Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el Submarino como cada sábado de 11 a 13 horas, sintonizando la Vox 102.9. En los controles, operación técnica, musicalización, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marcos Sacone. Bienvenidos amigos, nuevamente a este Submarino, donde como cada sábado los invito a navegar por los 70, 80, 90, 2000, las mejores bandas, los mejores músicos, la música mejor de todos los tiempos sonará aquí en el Submarino. Una linda mañana de sábado con una temperatura de 19 grados y hoy tenemos un programa especialmente dedicado a dos grandes íconos también de los 70, de los 80. Estaremos hablando de Stevie Wonder, que hoy cumple 73 años. Nacido un 13 de mayo de 1950. Un grande, si los hay realmente, Stevie Wonder, con toda una carrera dedicada a la música, al activismo social también. Y otro grande, se trata de Bono, el vocalista de U2. Otro grande, sin duda alguna, él cumplió hace unos días, hace muy poquito, el 10 de mayo, 63 años para Bono. Un grande, sin duda alguna, también muy activista él en lo social, colaboró con Amnistía Internacional. Vamos a estar hablando un poco de su trayectoria y escuchando buenos temas. ¿Qué más? Como siempre, el Espacio Nacional, un bloque especialmente preparado de música country para todos los amantes de ese género musical. Como siempre, mi amigo Damián Espadea estará preparando unos americanos clásicos para que disfruten en esta mañana de sábado. Y comenzamos, amigos, y lo hacemos con unos grandes, los Beatles, Ray Charles y Tina Turner, el primer bloquecito del Submarino. Dale nomás. Submarino. gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. Oh, playboy. See me in misery. Come on, baby, see about me now. Yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the burlap all night long. Yeah, yeah. What I say? Con nosotros por la mejor música, el submarino. Nothing. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Love is like candy on a shelf. Y entre risas con Damián, nuestro operador, nos reímos un poco porque cambiamos un poco la cortina, ¿eh? Vamos matizando un poco la cortina del submarino en esta mañana de sábado, bastante agradable, con 19 grados de temperatura. Te recuerdo el número de WhatsApp al que podés enviar mensaje de texto o de audio: 1164-007047. Te repito, 1164-007047. ¿Qué tema de los 70, 80, 90, 2000 querés volver a escuchar? ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¿Qué te parece el programa? Y hoy te recuerdo que vamos a estar con dos homenajes, dos grandes músicos como Stevie Wonder y como Bono, que ambos cumplieron años, así que estaremos hablando un poco de la trayectoria de estos dos grandes de la música. Acompañan al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @bailunaroja. Estamos en internet a través de www.fmradiobox.com, la fanpage, y el Insta del programa, @elsubmarinoradio. Subilo un poco más, este grande Stone Jones, por supuesto, que hoy nos acompaña en la cortina. Cada tanto iremos renovando las cortinas de nuestro submarino. Subilo. 11-6400-7047. Momento de inmersión, amigos. Están a bordo del submarino. We'll be right back. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. El Submarino, conducción Marco Sacconi.

el baterista icónico de los Rolling Stones, que recordarán, falleció hace casi dos años, 24 de agosto del 2021. A casi dos años de la muerte se está preparando un proyecto basado en las inspiraciones que tuvo el eterno músico de los Rolling Stones. Este lanzamiento incluirá canciones de distintos músicos que a lo largo de la vida de Charlie fueron una gran motivación en su faceta más jazzera. La antología contará con piezas inéditas que grabó con distintos exponentes del jazz: el contrabajista David Green, los saxofonistas Peter King, Evan Parker y Cormac Payne, el trompetista Gerard Prenser, el baterista Jim Kellner y el vocalista y músico que ayudaba a los Rolling Stones, Bernard Howard, se encuentran en esta nueva producción. El 30 de junio se podrá disfrutar en distintas plataformas de esta gran producción musical, homenaje a Charlie Watts. Y entre casi todas las plataformas digitales estará disponible además una edición de lujo en vinilo con 4 LP. Así que esperamos, ansiosos, este lanzamiento musical homenaje a Charlie Watts. Déjalo sonar, escuchamos algo de los Rolling Stones. Yeah! you get a love, I want you come home. Oh, yeah. I'm in love, I want you come home. Hey, hey. Radio Box 102.9 te saca una sonrisa. Y si no te despierta Don Jones, ¿quién no? En esta mañana de sábado, amigos están a bordo del submarino, escuchando buena música, recordando lindas épocas. Aquí encontrás bolicheros americanos. Ya vamos a estar con el bloque country, ¿eh? 1164-007047, WhatsApp, de texto o de audio. Allí está Damián, preparado para responder, para escuchar los mensajes de voz. Anímate, 1164-007047. Subilo, el Elton Jones, un grande. No, que te subas vos, no. ¡Qué grande! En un ratito estaremos hablando de Stevie Wonder, estaremos hablando de Bono, gran vocalista de U2. Pero mientras tanto, en esta mañana de sábado, la mañana otoñal, primaveral, digamos, con 19 grados, viene un bloquecito imperdible. Billy Ocean, Tom Jones y Creedence. Momento de sumergirnos, amigos.

Time. Yeah, I've been working all week and I'm tired. I don't wanna sleep and I wanna have fun. It's time for a good time. Cash my check, clean my truck, put on my hat, forgot about work. Sun going down, head across town, pick up my baby and turn it around. Good time. Oh, I need a good time. I've been working all week and I'm tired. I don't wanna sleep and I wanna have fun. Time for a good time. Southern woman sit on my lap. G with an O, O with a D, T with an I and an M and an E and a good time. Good time. I've been working all week and I'm tired. I don't want to sleep and I want to have fun. Time for a good time. Oh, turn it up. Shot of tequila, beer on tap, a good-looking woman sit on my lap. G with an O, O with a D, a T with an I, an M with an E. That spells good time, a good time. Oh, I've been working all week and I'm tired and I don't want to sleep and I want to have fun. Time for a good time. Shutting them down, head for that Waffle House way across town. Good time. Oh, we're having a good time. Well, I've been working all week and I'm tired and I don't want to sleep and I want to have fun. It's time for a good time. Well, I've been working all week and I'm tired and I don't want to sleep and I want to have fun. It's time for a good time. Oh, I've been working all week and I'm tired and I don't want to sleep and I want to have fun. It's time for a good time. A good time. I need a good time. Yeah, good time. El Submarino, conducción Marco Sacconi. El Submarino. Llega ahora, amigos, el momento del espacio de Stevie Wonder, este gran cantante, este gran compositor, este gran músico, que en el día de hoy cumple 73 años. Nació en Michigan, Estados Unidos, un 13 de mayo de 1950. Ciego desde su nacimiento, tras algunas complicaciones en el parto, Wonder fue un niño prodigio sin duda alguna. Toca varios instrumentos, entre ellos batería, bajo, piano, armónica y teclados. En el año 1972, Stevie Wonder conoce a Johann Vigoda, un abogado que consiguió que firmara un contrato millonario, concediéndole al mismo tiempo una libertad creativa dentro de la compañía Motow, en la que él grabó casi toda su vida sus composiciones musicales. El primer disco que grabó fue Music of the Mind. Allí, Stevie Wonder se hace cargo por primera vez de la grabación de todos los instrumentos del disco, además de ser el productor y arreglista y compositor. En el año 1973 sufre un accidente automovilístico que lo dejó en coma durante 3 días. No obstante eso, se recupera. Y desde el año 1974 a 1979 ganó 14 premios Grammys. En total, en su carrera ganó 25 premios. En el año 1989 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Participó además en la banda sonora de Disney, de la película de Disney, Mulan, que estamos escuchando como cortina de fondo. Este pequeño homenaje a un grande, Stevie Wonder, aquí en el Submarino, vamos a escuchar tres temas: Part-Time Lover, un clásico, luego Superstición y terminamos con No es encantadora. Suena a Espacio, Steve Wonder en el Submarino. Submarino por Vox FM. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Y después de este homenaje a Stevie Wonder, un grande sin duda alguna, vamos ahora, amigos, al espacio nacional. Hemos preparado para hoy The Virus, Destino Circular. Seguimos con Hombre Lobo, Los Abuelos de la Nada. Y terminamos con Persiana Americana, Soda Estéreo. Espacio Nacional sonando aquí en El Submarino. Submarino, conducción Marco Sacone. Thank you. nunca me imaginé. Submarino por Vox FM. Yeah. Los 70, 80, 90, El Submarino. Love is like candy on a shelf. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Morero 642, Ciudad de Quilmes. By Luna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, arroba By Luna Roja. A bordo del Submarino estamos en internet, www.fmradiobox.com. De Quilmes para todo el mundo. Fanspace y el Insta del programa, te recuerdo, arroba El Submarino Radio. 11-64-00-7047, WhatsApp de texto o de audio. ...12:43... y ahora amigos, aquí en El Submarino llega el momento de homenajear a un grande que también hace pocos días cumplió años, ...63 años... para Bono, gran vocalista de U2. Su verdadero nombre, Paul David Hewson, músico irlandés, vocalista de U2 y un gran activista político, especialmente comprometido con el combate de la pobreza en África y a favor de la cancelación, escuchen bien esto, de deudas externas de los países del tercer mundo. Qué bien que nos vendría, pero es un imposible, ¿no? Cada vez hay que pagar más, lamentablemente. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz en el año 2005 y en el año 2006. Ganó un total de 22 premios Grammy. En el año 1976, respondiendo a un anuncio puesto por Larry Mullen Jr., un compañero de escuela que buscaba gente para una banda de rock, él responde a este anuncio y también respondieron Davey Evans y Adam Clayton. Formaron así una banda llamada Feedback. Luego se llamó The Hippie y finalmente pasó a llamarse U2. Bono y The Edge escribieron la música para el musical de Broadway Spider-Man. Colaboró también con Amnistía Internacional, con Greenpeace y con la Fundación Red Ayuda contra el SIDA en África, entre otras tantas organizaciones. En el espacio dedicado a Bono, escucharemos One Beautiful Day y terminamos con Elevación. Espacio Bono sonando aquí en El Submarino. Is it getting better? Drag the past. Your love is

Ah, Cristian decía si averiamos algo el anterior sábado. No, ya estamos de regreso, Cristian. Como siempre en las aguas, navegando. ¿Tenemos tiempo para algún americano? ¿Avián? Ahí está sonando. Los 70, 80, 90. El submarino. Radio Vox. Comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Y ahora sí, amigos, el momento de despedirnos. Pero será hasta el próximo sábado, una semanita, y estaremos nuevamente sumergiéndonos con este submarino. Por los 70, 80, 90, 2000, toda la música que te gusta. Gracias, Damián, en los controles, como siempre, operando la consola mágica, dándole vida a este submarino. Han sido muy amables por estar del otro lado, como siempre, escuchando. La idea es pasarla bien, hacerte buena compañía y disfrutar de los clásicos que siempre querés volver a escuchar.